Lo que la regeneración hace, ¿no? Y el día de hoy vamos a tratar de llenar otras dos columnas hablando de la necesidad de la regeneración y después hablando de las evidencias. Y la lectura ahí en Efesios, en el capítulo 1, versículo 16, Efesios 1, 16, dice: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento, alumbrando o iluminando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, para que conozcáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según o por la operación de la potencia o del poder de su fuerza, de su fortaleza, la cual obró en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Y de ella recibisteis vosotros, o sea, el poder, de la misericordia, de la gracia de Dios, de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra o opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando, vuelve a retomar 2:1, ¿no? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida uniéndonos o juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, para mostrar o con la finalidad de mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos creación suya, hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo, unidos en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nuestro Padre Celestial, te rogamos en esta tarde, Señor, que nos ayudes a seguir indagando en este tema, Señor, que nos des iluminación, entendimiento, para que podamos comprender, Padre, como decía el apóstol Pablo, Señor, la supereminente grandeza de tu poder que opera en nosotros, que ese poder ha obrado en nosotros para que creamos, Padre. Esto es lo que estamos tratando de entender y de examinar en tu palabra, Señor, lo que ocurre en la regeneración. Te pedimos que nos sigas ayudando, Señor, en este tema y que entendamos, Padre, la aplicación, la obra de aplicación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. que llamamos el nuevo nacimiento, la regeneración, y que podamos con ello examinarnos a nosotros mismos, Padre, y en el futuro, Señor, considerando que tu iglesia es formada por las piedras vivas, por las criaturas que tú has regenerado, que tu iglesia sepa discernir y pueda definir y pueda atar y desatar, Padre, a aquello que tú mandas, Señor, ejerciendo la autoridad que tú has dado a tu iglesia y recibiendo y también dimitiendo los miembros, Padre, que salgan de esa condición que tú has marcado como requisito para tus hijos dentro de tu iglesia, Padre. Pedimos que nos ayudes, Padre, a poder relacionar estas cosas, entenderlas y que lo hagamos, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Te pedimos estas cosas en los méritos de Cristo Jesús, agradeciendo el perdón de nuestros pecados y suplicando que por amor de tu nombre, Padre, prosperes la verdad y prosperes tu causa y tu nombre, Padre, tu reino. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, hermanos, recordarán ustedes que estábamos estudiando este tema. Siento que me hacen falta mis lentes. Ya no veo sin lentes. Ya estoy con lentes, no voy a ver tampoco, hermanos, quién sabe. Necesito una lupa de contacto. Estamos estudiando este asunto de la regeneración y veíamos seis cosas: el nuevo nacimiento o la regeneración. Entonces, de todas maneras me hace falta una mano más grande, no sé qué es lo que sucede, pero vamos a tratar de... y veíamos en primer lugar que la regeneración, usted tiene los seis pasos ahí, nos imparte vida espiritual, ¿no? Ese es lo que nuestro primer punto imparte, la vida espiritual. Usted puede ir señalando los versículos. Efesios 2:5 dice, comienza diciendo 2:1, vosotros estabais muertos en delitos y pecados, pero después dice, Dios por su mucho amor con que nos amó, versículo 5:2:5, estando vosotros muertos, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo o uniéndonos con Cristo. ¿Sí? Luego nos dice, sin perder ese pasaje, vean Colosenses 1:13, veíamos que la regeneración, en segundo lugar, nos libra del poder del pecado. Conste que al hablar de la regeneración o lo que la regeneración hace, no estamos hablando de que la regeneración logra la perfección. Eso será obtenido cuando seamos glorificados. Pero el punto es que sí nos libra del poder dominante. Los teólogos usan esa frase. Es como una frase de carretilla, ¿no? Nos libra del poder dominante del pecado. Del poder esclavizante, del poder dominante del pecado. John Owen, esa frase está ahí. Colosenses 1:13. ¿Lo tiene por ahí, hermanos? ¿Cómo dice? Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, nos ha librado de estar bajo la autoridad. La potestad es la autoridad, ¿no? El pecado, la potestad de las tinieblas, la potestad de Satanás, y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Eso es lo que la regeneración hace, nos libra del reino, del poder, del pecado. En tercer lugar, veíamos que quita la enemistad. Usted recuerda que dice que éramos enemigos, ¿no? En nuestra carne, en nuestras intenciones. ¿Sí? La carne es enemiga de Dios, ¿verdad? Es lo que dice Romanos 8:7, ¿verdad? Que son enemigos, que estamos enemistados. Entonces, para poder nosotros ser parte del reino de Dios, es necesario que se quite esa enemistad. O sea, tú no puedes entrar al reino de Dios y dices, bueno, en realidad tengo guardado este odio en contra del proyecto divino, o tengo guardado ese odio en contra de este hombre, o... No, hermano. Si tú estás con esa enemistad, todavía, o sea, hay que esperar, ¿no? Es algo, no digo que es la perfección, pero quita la enemistad entre Dios y nosotros. O sea, aquí a veces las personas no entienden que cuando nosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, dice, cuando nosotros éramos esclavos del pecado, éramos libres tocante a la justicia, no teníamos nada que ver con ella, éramos enemigos de Dios. En nuestra carne, en nuestros deseos, en nuestras intenciones. Ahora, en cuarto lugar, dice que la regeneración recrea un nuevo hombre. O sea, ¿se acuerdan ustedes que veíamos la ilustración de qué le pasó a... Está el alfarero y está el vaso ahí. ¿Qué le pasó al vaso? Se cayó y se rompió, ¿no? Se echó a perder. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Nos echamos a perder en Adán. Estamos muertos, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad están echados a perder. Están todavía ahí, funciona la mente, la computadora funciona, pero está inclinada ¿hacia dónde? Hacia el mal, hacia el pecado. Hay un virus ahí que está dañando y daña todas las transacciones, todos los pensamientos, las inclinaciones, afecta totalmente la vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace en la regeneración? Recrea lo que perdimos en Adán, es recreado. Así veíamos en Colosenses y en Efesios que la persona es recreada a la imagen conforme a la justicia y santidad de verdad. Entonces, cuando Dios regenera a una persona, recrea, ¿sí? Lo que se perdió en la caída es restaurado, si lo queremos ver de esa manera. Usted contiene ahí el texto de Efesios 4:24 o Colosenses 3:10, donde veíamos ese pasaje, vestir el nuevo hombre, el cual fue creado conforme a Dios en justicia y santidad de verdad. Efesios 4:24. ¿Sí? Entonces, cuando viene la regeneración, Dios recrea ese nuevo hombre. También en Colosenses 3:10, o sea, es el mismo pasaje, son como calcas estas cartas, revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, ahora, en quinto lugar, eso es un repaso, esto ustedes ya lo deben estar recordando, va a estar en su mente todavía más o menos, y nos dice aquí en 2 de Corintios 4:4, versículo 6, nuestro Señor lo que hace al momento de regenerarnos es que hay un velo, ¿sí?, que cubre los ojos de la persona, ¿no? Y dice que es necesario que resplandezca la luz para que nosotros veamos, y es necesario que ese velo sea quitado, ¿verdad? Esa ceguera quita la ceguera. ¿Quién trae la ceguera? Satanás es el, ¿sí?, el Dios de este siglo, ¿verdad? Que no quiere que resplandezca la luz del Evangelio. Prefiere que resplandezca una pantalla de 80 pulgadas en tu recámara, otra en la cocina y otra acá, con tal de que tú estés ocupado. Prefiere que resplandezca tu gran esfuerzo de trabajar jornadas de 16 horas en lugar de trabajar un tiempo normal y que tú estés ocupado, ¿no? Para que no tengas tiempo de nada, ¿no? O prefiere que te distraigas lícitamente haciendo deporte 8 horas al día, entonces 8 horas de trabajo, 8 horas de deporte y 8 horas de dormir, se acabó el día. ¿Y cuándo vas a estudiar? ¿Cuándo vas a ver? O sea, no te resplandece, estás ciego, estás ocupado. Pero es algo lícito, ¿no? Estoy trabajando. ¿O es malo trabajar? Jornadas de 16 horas y luego dormir 8. O sea, se acaba tu vida, ¿y qué hiciste? Se te acaba la vida. ¿Sí? Vea el pasaje, porque, o sea, esto es algo que Dios quita. Así estábamos todos ciegos, ¿no? El Dios de este siglo, 2 de Corintios 4:4, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio. Y aquí usted tiene que considerar, ¿no? Cuando el sembrador salió a sembrar y tiraba su semilla, ¿sí?, la parte de la semilla caía en el camino. ¿Qué pasa con esa semilla? Se la llevaban las aves. O sea, no había tiempo que entrara, que fuera digerida. No, se la llevaban, la apartaban. O sea, y las aves pueden ser tu tía. No, hombre, ¿qué estás leyendo? Deja eso. Vámonos a los helados acá con la familia. ¿O qué? ¿La familia es malo? ¿También en tu religión te dice que eso es malo? ¿Qué le contestas? No, no es malo, vamos a los helados, no, ya vas. Y luego ya cuando no, pues llegando lo reviso, ¿no? Ya llegando, hay que acostar a los niños. ¿Qué no te toca a ti? No te toca a ti, acuérdate. Acostarme. Ya cuando ya es hora, no, pues hay que ver la tele o. Y ya se te acaba el día, se te acaba la vida y se te acaban las semanas y los años y nunca tienes tiempo, se va, estás ocupado y te encuentras, no te había invitado, ¿no? ¿Sí estudiaste el tema? Es que fíjate que y no te puedes poner a explicarle todo lo que está sucediendo y lo que sucedió y se te fue la semana y no pudiste ver nada, ¿verdad? Es un velo que está, ¿sí? Todas entretenciones para distraerte, no es una ceguera. Bueno, ahora Dios quita esa ceguera. Ahora, y por último, en Juan 3, 3 y 5, que veíamos que Dios capacita, ¿sí? ¿Cómo dijo Juan 3, 3 y 5? Ya llevamos varias semanas en este pasaje, ¿no? Que dice que no puede, ninguno puede nacer de nuevo. ¿Sí? Si no nacieres de nuevo, no puedes, ¿qué? Ver. Y entrar, ahora permítame hacer la pregunta, por favor. ¿Sí? En términos, ¿sí? No estamos hablando ya de la historia de la serpiente de bronce. Ahora lo vamos a aplicar, porque así como fue levantada la serpiente de bronce, Juan 3:14, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree. Ya no se trata de ver, se trata de qué. Creer. Y el otro entrar, o sea, ser salvado. Esa es la idea, entrar en el reino, ser salvado. Ves a Cristo, miras a Cristo y te abrazas de Él, eres salvo. Entras al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces te capacita la regeneración para poder ver y para poder entrar. Si alguna de estas partes, si tú dices, no, es que yo tengo todas estas cosas. O sea, sí, estoy libre del poder del pecado porque traigo un corset, ¿no? Traigo, y lo traigo bien apretado y traigo unas anteojeras de esas que le ponen a los burros y a los caballos. Y cuando pasa, no, ya no puedo voltear eso porque voy rígido así con. Y entonces estoy controlando. Estás controlando el poder del pecado, pero el poder del pecado está ahí, ¿verdad? ¿Sí me explico? Tú puedes decir, yo tengo la enemistad, sí, ya no es mi amigo él y él tampoco. Hermano, o sea, hay que examinar cuidadosamente lo que estamos diciendo, ¿verdad? Si esto es una realidad en nuestras vidas. Esto es lo que ocurre. Ahora, ¿sí? Vamos a fijarnos en el tema del día de hoy, que habla de la necesidad de la regeneración. ¿Sí? Y aquí se trata de hablar, ¿sí? Esto es lo que la regeneración hace, pero algunas personas dicen, bueno, es que yo soy una buena persona, es que yo soy, más o menos, me porto bien, no le hago daño a nadie, ¿verdad? Y algunos no ven la necesidad de la regeneración. ¿A qué nos referimos con la necesidad de la regeneración? ¿Cómo nos encuentra Dios? Muerto. 2:1 de Jesús. Nos encuentra muertos en delitos y pecados. Así es. Ahora, ¿qué más es lo que tenemos? Sí, además de muertos en delitos y pecados, ¿cómo nos encuentra viviendo? En los placeres de este mundo. Bajo el poder y el dominio ¿de quién? De Satanás, del pecado, del diablo. Vamos a ponerlo así. En un estilo de vida, ¿cómo? ¿Santo y limpio? No. En un estilo de vida pecaminoso. Así nos encuentra, ¿no? Así nos encontró, así. Entonces, usted puede imaginar, ¿no? Vamos a verlo en los términos de la aplicación de la redención. El Espíritu Santo, ¿sí? Necesita darle vida a esta persona. Entonces, viene y lo encuentra, ¿no? ¿Y cómo encuentras a la persona? Está muerto. Está bien muerto. Veíamos una ilustración en la mañana allá en Querétaro. Decía, a veces hay personas que aparentemente tienen vida, ¿verdad? Pero están bien muertas. Así como aquella niña de 12 años, la hija de Jairo, ¿no? Que le dijo, no, se acababa de morir. Yo creo que si la tocaban estaba todavía calientita. Si usted ha tocado a una persona que acaba de morir, la persona está calientita, pero en cuestión de media hora se empieza a poner lívida, rígida. Sí, su color se le va de las mejillas, de todo su cuerpo. ¿Sí me explico? Ya no se bombea la sangre, ya se convierte, la persona está amarilla. El rictus de la muerte empieza a entrar. Pero cuando tú la ves a una persona así, ay, mire, está dormidito. O sea, parece que está vivo, pero la persona está muerta. Y a veces muchas personas así en la iglesia, ¿no? O sea, tienen una apariencia de vida. Porque asisten a los cultos, porque de cuando en cuando leen la Biblia, de cuando en cuando se acuerdan cada dos o tres meses que hay que orar, y de cuando en cuando se acuerdan de algunas cosas, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que están bien muertas. ¿Me explico? Entonces, así no se encuentra. Ahora, a veces la muerte puede pesar más, ¿no? La muerte puede ser de varios días, o puede ser como en el caso de ¿Lázaro? De Lázaro. Marta le dijo, Señor, dice, tiene 4 días ya. La vida pecaminosa de una persona ya no es aparente, ya está olorosa la vida, ¿no? Ya tiene frutos, ya la persona trae chipotes trasquiladas. Cuando usted se encuentra uno de esos del escuadrón de la muerte, dice este cuate, sin que te digan que es del escuadrón de la muerte, tú ya sabes que es de ese escuadrón, ¿por qué? Está en primer lugar, ¿no? No tiene incisivos. Casi ninguno tiene incisivos. Si usted se fija, ¿sabe por qué? Porque los perdieron en un pleito, porque los perdieron en una borrachera. Se caen y lo primero que se estrellan es con la boca, se rompen la boca y se tumban los incisivos, ¿no? ¿Sí? Traen marcas tasajeadas, traen un montón de cosas. Tú dices, esta persona ya se le nota desde 3 kilómetros de distancia que esta persona anda por un camino que no es correcto, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo nos encuentra Dios? Dice, como enemigos. Yo vengo a traer la notificación, ¿no? Tú eres un hijo de Dios. ¿Sí? Tú eres un escogido de Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo llega a hablarte. ¿Qué? O sea, yo no quiero saber nada de eso. No me interesa a mí la religión. En absoluto, no me interesa la Biblia. Ya probé eso y no me interesa. ¿Te encuentras con una posición que es neutral? No, te encuentras trabajando duro en el estilo de vida y como una persona enemiga. Sí, es como un maestro tratándole de enseñar a multiplicar o la raíz cuadrada al niño y el niño está por acá. Tienes, ya es la hora del partido, ya que se acaba la clase. Ah, sí, maestro, ¿cómo que no? ¿Le entendiste? Sí, ¿cómo no? Sí. Nada más te está dando el avión, ¿verdad? Ahora, ¿cómo más nos encuentra? O sea, bajo el control y el dominio de una naturaleza caída. O sea, la persona está muerta en delitos y pecados, está bajo el dominio del pecado, enemistada y controlado totalmente por los placeres del mundo. ¿Le quieres entrar tú por hablar de, oye, hay que ordenar la vida? ¿Por qué me dice ordenar la vida? ¿Qué de malo tiene? O sea, yo me duermo más o menos a las 5 o 6 de la mañana que llego de andar en el mundo. ¿Sí? Si no es que a las 8, si nos fuimos al menudo, pues a las 8, a las 9, y duermo, y después me levanto como a las 6 o 7, me baño y como, y comienza, o sea, cuando termina el día y cuando entran las tinieblas, comienza la vida de esa persona. ¿Cómo le das la vuelta? No, es que sabes que es que tienes que dejar esas amistades. ¿Cuáles son tus amistades en la noche? ¿A quién vas a encontrar en la noche para ser tu amigo o tu amiga? ¿A quién? A las 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. ¿A quién encuentras para ser tu amigo o para ser tu amiga? ¿Qué tipo de vida hay a esas horas? Y tú tienes que cambiar esa persona. ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Me explico? Ustedes estamos en quinto lugar. Sí, y la persona además te dice, la persona está ciega. No le interesa ver, no le interesa saber nada. Si no, yo estoy bien. Y lo encuentras además sin fe y sin arrepentimiento. O sea, así nos encuentra. el Señor cuando viene a rescatarlo, ¿no? ¿Cuál es la condición que tenemos? Es terrible, hermanos. Sí, empezamos a escuchar. Oye, yo sí voy a escuchar, pero la verdad está bien aburrido. Está bien aburrido. O sea, no quiero saber nada de eso. Me aburre estar escuchando sobre Dios y la regeneración. Ya estoy cansado, ¿verdad? No quiero saber nada. O sea, ¿cómo le haces? ¿Quién puede cambiar estas condiciones? O sea, así estamos. Solamente una obra sobrenatural, operada, dijo, como el viento sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va, ¿sí? Así es lo que es nacido del Espíritu. Lo que es nacido de la carne es sencillo. Uno puede producir una religión de la carne, pero cambiar la muerte a vida, cambiar el poder de dominio por el dominio de Cristo, de un reino de pecado a un reino de bien, ¿cómo lo puedes hacer? Hermano, esto es un milagro, lo que ocurre es un milagro. Cuando usted está escuchando en Efesios 1:16 que dice, lo acabamos de leer, nosotros, dice, los que creemos, que Dios ilumine, dice, su mente para que entendamos. Y dice que entendamos en el versículo 19 la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es decir, las personas que son capacitadas para ver y para entrar, los que creemos, ¿según qué, hermanos? La operación del poder de su fuerza. La operación del poder de Dios en nosotros, que nos cambia. Ahora, en Romanos 6, sin perder ahí en Efesios, Romanos 6, algo que comentábamos en el 6:20. Vea lo que dice. Cuando eras siervo del pecado, ¿qué dice? No tenías nada que ver con la justicia. Son dos reinos, dos posturas totalmente opuestas. O sea, esas personas que te encuentras tú y de repente dices tú, oye, ¿cómo? No, yo sí, desde niño me gustaba a mí eso de la Biblia y de chiquito, o sea, yo no soy tan malo como los demás. ¿Sí me explico? Además, en mi casa eran cristianos. Entonces, yo siempre asistía a la iglesia y cantaba los himnos, hasta me lo hacía. ¿Cómo no? En la cruz, sí, la conozco, ¿cómo no? Sí, o sea, desde chiquito yo estuve, hermano. O sea, pudiste haber estado en una iglesia desde chiquito o desde chiquita, ¿sí me explico? Pero si no te amaneció, o sea, estás en esta condición. Eres una persona religiosa que conoce, tiene cierto conocimiento, ¿pero qué? Pero si no tienes la pasión, si no tienes el amor a Dios, si no sirves a Dios, entonces dime, ¿en dónde está tu vida si no amas a Dios? Cuando el apóstol decía, el que no ama a Cristo sea anatema, ¿no? ¿Amamos a Cristo más que este mundo? ¿Amamos a Cristo más que las cosas de este mundo? Y es una prueba crucial, ¿no? El amor a Dios. Ahora, dice en 6:20 de Romanos, era el siervo del pecado, entonces tú eras libre acerca de la justicia. O sea, es algo que debemos entender. La persona está divorciada totalmente de lo que tiene que ver con Dios. Si Dios no imparte la vida, si Dios no libra del poder, si no quita tu enemistad, tú puedes decir, no, yo pasé al frente, yo tomé mi decisión, yo repetí la oración. Hermano, eso es algo, y lo peor, ¿no? Personas que dicen, no, yo confesé con mi boca que Jesús es Señor. Sí, pero si no te rindes, si no te entregas a Dios, o sea, veíamos en la mañana, trataremos ese tema, algún día lo tocaremos, pero el hecho de la relación que hay entre un creyente y su Dios. Dios es llamado por el creyente o por los creyentes el amo, el dueño soberano, y el creyente es su siervo, su esclavo. Entonces, si tú no eres esclavo de Dios, ¿sí? Entonces, ¿eres libre acerca de qué? De la justicia. Entonces, ¿de quién eres siervo? Si no eres siervo de Cristo, eres siervo de otro. El que tiene el control del mal. Aquí está el estado en que está la humanidad, ¿no? En una condición de servidumbre, ¿sí? Ahora, entonces, toda la idea de que algunas personas tienen, no, yo sí, ya creo poquito y más o menos ya le voy agarrando al asunto. O sea, hermano, la condición nos dice ahí, libres éramos acerca de la justicia. Así nos encuentra, es un semblante, una fotografía de un muerto viviente, ¿no? Un verdadero candidato a ganar el Oscar por su actuación voluntaria en Walking Dead, que es mi serie favorita que nunca he visto. Pero como oigo tanto los comentarios, es por eso es mi serie favorita, que me da risa, pero bueno. En tales condiciones debemos volver a recalcarlo, cualquier persona, si ha de ser salvada de la muerte espiritual, de su enemistad, ¿sí? Lo peor de todo es que nos encuentra así, y usted todavía se encuentra personas así como el rico y Lázaro. ¿Se acuerda usted de la historia del rico y Lázaro? El rico celebraba que banquete todos los días, no cada domingo ni cada cumpleaños, todos los días, y se vestía con ropa de marca. Sí, aparte, ¿verdad? Era un tipazo, ¿verdad? Pero cuando se murió, se fue a la condenación, al infierno, ¿no? O sea, muchas personas, ¿qué era lo que tenía? Estaba contento, pobrecito Lázaro, bueno, vamos a dejar caer unos mendrugos ahí de pan para que coma este mendigo, ¿no? Sin embargo, Lázaro estaba en Cristo, ¿no? Y cuando murieron, la suerte de uno y la suerte de otro fueron muy diferentes. Hay personas que están contentas con su estilo de vida separado de Dios, ajeno de Dios. Contentos. No, yo estoy feliz, me ha ido muy bien. No me falta nada, tengo todo. Estoy contento. Mi cuenta del banco está gorda. Yo no tengo ni de relación con el banco, pero... Y algunos piensan, no, si es, traigo un carro más o menos del año de la cachetada, pero... Entonces, y uno empieza a hacer sus exámenes, no, yo estoy bien, en realidad estoy bien, no he matado a nadie, no he caído en la cárcel, tengo un buen empleo, mis hijos son de los que sacan mención, están en el cuadro de honor humildemente cada mes, están ahí, o sea, bueno, no sé por qué me tocaría eso, pero ellos están en el cuadro de honor cada semana, ¿no? Entonces, mi hija es la abanderada, entonces, no, todo va de maravilla, qué bárbaro, ¿no? Pero si tú estás alejado de Dios y de Cristo, o sea, estás contento con tu aquí, alejado de Dios, sin conocer a Dios, sin tener una relación viva y personal con Dios. Qué terrible no estar contento sin Él. O sea, te he ignorado, no he guardado tus mandamientos, no te he servido, no te adoro de continuo, no estás en mis pensamientos, ¿sí? No estás en mi noticia, no estás en mi agenda, en ningún día oro, ningún día leo, ningún día te sirvo, y sin embargo soy feliz así. Qué terrible, ¿no? Si alguien ha de ser trasladado de esta condición a una condición de amistad con Dios, es verdaderamente la operación del poder de Dios. Dice, vuélvalo a ver, Efesios 1. Dice, ruego, dice el apóstol Pablo, que entendamos, dice 1.17. No ceso de dar gracias, 1.16, haciendo memoria, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Y Pablo quería, dice, que entiendan, iluminando, dice, los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál es la esperanza de su vocación. O sea, ¿por qué viene Dios a llamarte por medio del Evangelio? Te viene a llamar a la vida eterna, te viene a llamar para que seas participante de la gloria, de una eternidad de comunión y de felicidad con Él. A eso te viene a llamar. Entonces, bueno, déjame pensarlo, no sé, es un compromiso, te está llamando, tú eres indigno, eres miserable, eres que descendiera fuego del cielo, ¿sí? Y consumiera la vida nuestra pecaminosa, ¿verdad? Y en lugar de eso, Dios nos extiende el llamado del Evangelio y dice, arrepentíos y creed. Venid a mí todos los que estáis muertos y trabajados, yo te voy a dar vida. Y la persona no ve el llamamiento, pero ¿qué caso tiene ser creyente? ¿En qué me beneficia? Y claro, viene viene el evangelio chatarra y le dice, no, es que vas a recibir bendiciones y te va a prosperar. Acuérdate del Salmo 1, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y tú mira, puro, todos los negocios, pura lana. Y la persona, oye, de veras, entonces voy a poder mejorar. Y la persona se mete al asunto de la religión, entre comillas, por un interés. Sí. No hay nada de la obra del Espíritu Santo verdaderamente, ¿no? No hay convicción de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, dice que entiendas a qué te está llamando Dios. Que entiendas, dice en segundo lugar, ahí mismo en el 18, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, ¿qué es comparable? La herencia de gloria, la exaltación que Cristo, de la cual Cristo será objeto, y nosotros como su esposa, como su iglesia, como sus hijos, como su familia, seremos parte. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y esa exaltación y glorificación de Cristo será nuestra también. Participaremos de ella. ¿Sí? No, yo estoy bien así. ¿Cómo? Entonces estás rechazando, estás otra vez, ¿no? Cambiando, ¿sí? La joya de gran precio por espejitos, ¿no? Los espejitos de este mundo. Y dejas ir la vida eterna que se presenta delante de ti, ¿no? Dice que sepas cuál es la herencia. Y en tercer lugar, lo que veíamos, y en el 19, que sepas cuál es aquella supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fuerza, ¿no? ¿Qué poder es? ¿Qué poder es semejante a ese? ¿Conocemos algún poder semejante? El apóstol Pablo se apresura y dice, se les voy a dar un ejemplo, dice, es el mismo poder, versículo 20, que obró en Cristo resucitándole de muertos. Ese es el poder que se necesita para hacer que una persona pase de esta condición a esta condición. O sea, una persona de 3 días de muerte, ¿verdad? Entonces, levantado y resucitado otra vez a la vida. No se piensa, dice, no, yo me muero y luego a los 3 días me levanto. No sé si a alguien le ha pasado eso de que no te puedes despertar. Estás ahí luchando y no te puedes despertar y se siente horrible, ¿verdad? Porque dice, ¿qué es una pesadilla esto? ¿Por qué no me puedo despertar? Y quieres mover tus brazos y no se mueven. Si a alguien le ha sucedido eso, por más de 2, 3, 4, 5 minutos, se empieza uno a desesperar, ¿verdad? Hermanos, el asunto está aquí. Dios quiere que conozcamos esto. Es la fuerza que operó en Cristo Jesús. Aquí no se trata de que tú tomes una decisión. Cuando tú decides, Dios te regenera. No, hermano, eso es otra vez. Primero chillas y luego naces. Eso no puede funcionar. Para que el niño chille, primero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que nacer primero. Para que el niño crea y sea salvado y se vuelva a Cristo, primero tiene que ser regenerado. Y esa grande operación se realiza a través del poder milagroso, omnipotente de la palabra de Dios. Por eso le damos atención, por eso le damos tiempo, por eso le pedimos a Dios, al Espíritu Santo, que bendiga su palabra, que abra nuestros entendimientos, que nos ilumine, que comprendamos la verdad, que seamos capturados por esa verdad, que podamos contemplar la persona y la obra de Cristo, porque si Él no hace eso, nuestros corazones son insensibles, son duros. A menos que Él haga eso, nosotros no podemos ser salvados. Ahora, fíjese bien, vamos a fijarnos, la obra regeneradora es la obra de Dios. Y antes de ver el asunto de las evidencias, quisiera que volviéramos a ver 5 ilustraciones, son 5 o 6 ilustraciones, donde se describe la obra regeneradora. Es un acto de vamos a borrar esta parte, al ratito la llenamos. Ahora sí ya veo que hay un reloj ahí, es la primera vez que lo veo. Esto quiere decir que comenzamos a qué hora será. 6:10 más o menos. 6:10. O sea que ya los estoy matando. Ahorita ya son las 7. Sí. No puede ser, si apenas llevamos como 10 minutos. Ahí dice, hermano. Sí, ahí dice, hermano, no está mintiendo el reloj. Híjole, no, tenemos que apurarnos entonces. Entonces, ahorita vamos a poner aquí varias ilustraciones que la Biblia usa. En primer lugar, hablando de la obra regeneradora, lo que Dios hace es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural, dice en Efesios 2:5, tú estabas muerto y dice, Él nos dio ¿qué? Vida. Es la vida espiritual. Vida espiritual. O sea, ya tenemos una clase de vida. ¿Cuál es la vida que tenemos? Vida física. La vida física, la vida natural, la vida en la carne, pero la vida espiritual. O sea, no, yo tomo la decisión de darme la vida espiritual ahorita. Y ya llegó la vida espiritual, ya lo decidí. Es como si tú dijeras, ¿sabes qué? O sea, voy a tomar la decisión de ser ingeniero bioquímico ahorita, a la una, a las dos, ingeniero bioquímico, ya soy ingeniero bioquímico. ¿Quién va a contratar a ese ingeniero bioquímico? Nadie lo va a contratar, porque necesitó haber ido a la universidad 5 años, 10 semestres, habiendo pasado, por supuesto, la boca o la prepa o lo que sea, ¿sí? Y después completar. Pero no te puedes convertir, yo les digo en una forma sencilla, hermano, si una persona toma la decisión de ser carpintero, ¿ya lo es? No. ¿Le encargarías los closets? No. O sea, los closets de tu casa se los vas a encargar. Va a poner, va a estar peor que una reja de esas del mercado de abasto. ¿Verdad que sí? O sea, no, la persona no. Así son las personas que dicen, yo decido darme la vida espiritual. Bueno, a ver, entrando por el lado físico. ¿Tú decidiste darte la vida física? No. Ya lo hemos preguntado. ¿Usted escogió a sus papás? No, no se escogió. No lo vamos a echar a pelear con la hermana. Yo. ¿No escogió a sus papás? No. ¿Escogió la época en dónde nacer? No, ni de ninguna manera. ¿Escogió su estatura? Tampoco. ¿El color de sus ojos? ¿El tamaño de sus orejas? ¿Sí? Y todo lo demás. Ya no vamos a hablar más, ya cada uno puede estar pensando, ¿qué escogiste para nacer? La vida física no la escogiste tú, te fue dada. O sea, entonces tú puedes decir, lo que es menos, eso no lo puedo hacer, pero lo que es más y lo que pertenece a la eternidad, eso claro, yo lo puedo hacer con mi decisión. Yo recibo a Cristo, bueno, ya me han rogado mucho, entonces yo recibo. No, hermano, no te puedes dar vida espiritual. La vida espiritual es impartida por ¿quién? No es de carne, ni sangre, ni de voluntad de varón. ¿De quién es? De Dios. Entonces, por supuesto que es menester, no nos podemos dar la vida física, tampoco nos podemos dar la vida espiritual. Ahora nos encuentra el Espíritu Santo muertos. ¿Y qué gran poder se requiere para levantarnos a la vida espiritual y a la comunión con Dios? Levantar a Lázaro, levantar a esta persona. ¿Cuántos años vivimos en el estilo de vida pecaminoso? Toda la vida. Toda nuestra vida estábamos así. Y de repente cambiar. Empezamos en la casa, ¿no? Nuestro hijo y nuestra hija, la que sigue. Y si ya tenemos uno en prepa, ya es una broncota. El domingo, y domingo, ya ahora sí, nos vamos a pasear. No, vamos a la iglesia porque queremos enderezar las cosas. Ya nos hemos hablado un poco. Vamos a la iglesia. Ay, mamá, yo no quiero ir. Sí, sí. Y el otro, pues el más chiquillo, ya, yo tampoco. O sea, nadie quiere ir, nadie quiere enderezar el asunto, ¿no? Nadie quiere componer. Y si fuera humanamente posible, o sea, tú lo lograrías, pero no lo es. Entonces, ¿qué dices? Señor, ¿qué hago, no? Y no sabes que hay un ejército de hombres. Hombres y mujeres en la iglesia orando por ti. Amén. ¿Sí? Y el Espíritu Santo cambia a la persona de un no querer a querer, ¿verdad? Y pueden pasar muchas semanas, muchas luchas, muchos problemas en que ese cambio suceda, ¿verdad? Y la palabra empieza a ganar terreno poco a poco. Sí, ya. Y si tú dices, no, ya llevo 4 domingos asistiendo. Ah, qué bueno. Oye, mamá, ya llevamos 4 domingos. El domingo que entra nos vamos al Six Flags. No, hijo, porque es... No, mamá, entonces yo ya no quiero ir otra vez ya. Y en la lucha sigue, hermano, y a medio año, y a los 3 meses, y más adelante. Y si tú abres un poquito la puerta, se sale todo el asunto de control, ¿verdad? Dios hace la obra, hermanos. Vivifica y da la vida. Es el mismo poder que levantó a Lázaro, el mismo poder que Dios dijo, sea, y fue hecho. Sepárese las aguas de la tierra, y fueron separadas, ¿sí? Trajo a la existencia al sol, a la luna, a los satélites, los planetas. Todo fue hecho por su expresión, por su palabra, por su poder. Y de la misma manera dijo, sea. ¿Sí? Y la luz resplandeció en nosotros y nos llegó la vida, hermanos. No fue por nada que nosotros habíamos hecho. No fue por ningún mérito. Ninguna cosa es mejor en nosotros que en los demás. Solamente por su gracia. ¿Sí? Si les habla el que está enfrente o cualquiera otro de los que estamos aquí, ¿sabes qué? Yo era ateo, comunista. Nunca busqué a Dios. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió con cada uno de los hijos de Dios, ¿no? Empiezas a escuchar el Evangelio y algo sucede. Jeremías dijo, fue más fuerte que yo, no lo pude resistir. ¿Sí? Un compañero decía, no, yo conocía, el compañero de la universidad decía, no, yo conocía a todos y decía, sí, yo creo que Dios puede obrar en eso, pero en este cuate se subió conmigo en el carro de mi papá, porque era así un junior, así en el carro de mi papá andaba, y él, así con melena de junior y todo, claro, tenía melena en ese entonces. Ahora ya no tengo. También es obvio. Entonces, andaba uno ahí de junior y se subió este compañero conmigo y ya después me platicaba, porque me empezó a hablar del Evangelio. Y yo, pues, chale, carnal, o sea, eso no entra conmigo, ¿verdad? Bueno, ¿dónde te dejo? Pues por ahí, me dejas por la terminal ahí en el distrito, ¿no? Por la de los 100 metros. Ya, o sea, pero... Ya después él platicaba, decía, no, yo veía a todos los compañeros, decía, aquí les veo posibilidades de ser evangelizados a todos, menos a ese. Era yo, a este no le veo posibilidades. O sea, este cuate de plano está en la olla, ¿verdad? Y sí estaba en la olla. Y si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, hubiera seguido ahí en la olla, hermanos. Entonces, es verdaderamente, en segundo lugar, la otra ilustración de la regeneración, o sea, la vida espiritual es un milagro, hermanos, realmente es un milagro. Ahora, la Biblia nos habla de una operación quirúrgica para hablarnos de la regeneración, y los pasajes son en Ezequiel 36:26, donde nos dice, en el libro de Ezequiel, capítulo 36 y versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y aquí está la operación, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de ¿qué dice? De carne. Un corazón de carne, es una operación, es un trasplante de corazón, hermano. O sea, lo que necesitamos es un trasplante de corazón y para que sea cambiado. Sí, el corazón de carne y corazón de piedra son dos cosas distintas, ¿no? Háblele a un corazón de piedra. Las hermanas se van a acordar, ¿no? Cuando algunos de los hermanos eran jóvenes, todavía son muy jóvenes, y les llevaron serenata, de seguro les se acuerdan de ustedes de esa canción que decía que tienes un corazón de piedra, tu corazón es de roca. Así es exactamente el corazón. ¿Sí? Literal, es de piedra, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué, hermanos? Porque no oye, no recibe, la espada de la palabra rebota contra ese corazón, no recibe nada. Entonces, ¿qué se requiere hacer? Bueno, el problema con este paciente es que hay que cambiarle el corazón. Se requiere una operación a corazón abierto, cortando todo, sacando la piedra y metiendo un corazón de carne y remendando todo. En sentido físico es así. Se requiere eso, pero en sentido espiritual. ¡Ah, no! ¡Es muy sencillo! Levantas la mano cuando el que está predicando te dice, levanten la mano los que quieran recibir a Cristo, y en ese momento cambia la piedra en carne. O sea que tú lo puedes hacer. Ahora usted puede poner su anuncio en el periódico. Se hacen operaciones a corazón abierto. Selfie, ¿no? ¿Cómo se diría? ¿Sí? Hágalo usted mismo, ¿no? Entonces, usted mismo introduce el puñal o la hacen, o sea, meten una pulidora, ¿verdad, hermano? Es una pulidora más bonita y más limpia. No es como la del Herrera, ese que le sale. No, esta es de doctor. Una sierra, ¿no? Y se abre, ¿no? Y entran los forceps, o cómo se llaman, y se abre ahí para que, y se sacan. Algunos dicen, o sea, aquí está el hermano, no va a dejar mentir, en una operación el hermano es doctor. Él se va a enojar después, pues, sí, eso me lo contó él, porque dice, no, ese cuando te abren así en el estómago de rey, agarran las tripas, dice, y las ponen así en la mesa, y ya siguen operando ahí, ¿verdad? No es tan sencillo, hermanos, no es hágalo usted mismo, ¿verdad? El corazón de piedra tiene que ser cambiado por un corazón de carne, donde la palabra de Dios moldee, dirija, moldea la vida de la persona, las emociones, los pensamientos, todo, hermanos. Entonces, es un trasplante, dice Jeremías 31:31. Las ilustraciones, estamos viendo que tiene que ser una obra sobrenatural. Hablando de la promesa del nuevo pacto, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Jeremías 31:34, no como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé para sacarlos de su mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que yo fui un marido para ellos. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Les daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y no enseñará más ninguno a su hermano ni ninguno a su prójimo diciendo, conoce a Jehová, porque todos lo conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré su maldad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, hermanos? Es un trasplante de corazón. Es el hecho de que Dios saca su ¿Cómo hizo Dios las dos tablas de la ley, hermano? Con el dedo. Con el dedo, ¿verdad? Con su dedo. Así ya ven la película esa de Moisés, sale así como un rayo láser y ya, el dedo de Dios hace las tablas, ¿verdad? El asunto es que ahora las escribe ¿en dónde? En el corazón. ¿Sí? ¿En el corazón físico? No. Escribe en el alma. E imprime su ley, ¿no? Esa ley fue tasajeada en la caída y el pecado convirtió el amor, convirtió los deseos, la voluntad, la esclavizó, perturbó todo. Y cuando Dios vuelve a traer el mismo sello, el sello que puso todo original, y lo imprime ahí en el alma, ¿verdad? Y pone su ley, escribe su ley, ¿sí? En nuestros corazones. O sea, ¿cómo podemos ubicarlo a nivel de decir, es algo muy sencillo, pásale al frente, toma tu decisión, repite la oración? No, hermano, esta es la operación del poder de Dios. No es la elocuencia del predicador. Es el poder de Dios operando. Ahora, sigue diciendo, en tercer lugar, rapidito, Colosenses 1:13. Es un cambio de reino, ¿no? O sea, lo ubica en términos de un cambio de reino. Dice, la regeneración es el traslado de un reino a otro reino. Colosenses 1:13, del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿no es lo que dice? Sí. Ahora, ¿es esto? Esto es muy sencillo. O sea, dicen que una ilustración aquí nos va a ayudar. Dicen que había un predicador que dijo, no, o sea, llegó a la frontera ahí en el río Bravo y dijo, bueno, yo soy un hijo de Dios, y la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces dijo, ábranle aquí, yo paso sin visa. No, aquí no puedes pasar sin visa, ¿verdad? Aunque no, yo traigo aquí el permiso de Dios, no, aquí no vas a pasar. Si no traes visa, no pasas. Si no traes pasaporte con visa, no pasas. Entonces, tú dime cómo puedes hacerle para ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo, de la luz admirable, si no tienes visa. Es como si tú dijeras, no, yo puedo ser, en este momento me convierto en ciudadano norteamericano, ¿no? ¡Ah, qué bien! Sí, pero llegando a la frontera no te van a dejar entrar. Y te van a decir, no, usted es guarachudo, usted se regresa. Usted no es de acá, de este lado, ¿verdad? ¿Me explico? No puedes cambiar tu condición. O sea, no puedes cambiar, o sea, tu nacionalidad, vamos a decirlo aquí. O sea, sí, en aquí no puedes escaparte de México y ya te metes a otro país y yo ya soy ciudadano de aquí. ¿Tienes acta de nacimiento? ¿Tienes tu IFE? ¿Tienes? No, no tengo nada. Entonces ¿qué eres? ¿Sí? Eres como la India María, ni de aquí ni de allá, ¿verdad? De ninguna parte. Ahora, el punto aquí es que no podemos nosotros hacer un cambio. Hay embajadas, hay ¿cómo se llama el otro? Consulados, o sea, hacer trámites, secretarías especializadas para si un gringo se quiere hacer ciudadano mexicano, decirle, o sea, no puedes tú intercambiar el reino así. Tú no puedes cambiar tu vida. No, yo en este momento me hago ciudadano del reino y ya me pasé de la frontera. No, man. Hay que tener el pasaporte, la adopción, el sello, la visa, el sello del Espíritu Santo. Todo eso se puede ilustrar de esa manera también. En cuarto lugar, rapidito. De veras está bien ese reloj, no, ya es una pesadilla. Tito 3. Hermano, ¿y si hacemos que en lugar de 12 a 1 solo y ya nos vamos así de... ¿Está bien? ¿No hay problema? No. Ok, entonces, hasta las 9 tenemos, hermano. Tito. No se crean, hermano. Luego, a veces estamos comentando, nos emocionamos aquí y ya los hermanos a ver a qué hora se cae este cuate, hermano. O sea, y es la realidad, ¿no? Entonces vamos a tratar de apurarnos 3-4. Para no, la verdad que a veces se va el tiempo así muy rápido. Dice allí, ¿no? O sea, el más cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, más por su misericordia nos salvó. ¿Y cómo nos salvó? Por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. O sea, esto es un lavamiento, es una renovación espiritual. Es una renovación espiritual, es una renovación interior. Aquí usted dice, no, es que algunos lo ubican al nivel de muchas personas. Dicen, no, este asunto, yo soy especialista en esto de las dietas y todo eso. Te tomas un licuado de nopal con berenjena y cebolla y un cachito de ajo para el mal aliento de la cebolla. Entonces, te tomas eso y con eso limpias el intestino. Bueno, dicen, con eso se limpia el intestino, ya se hace famoso y te lo tomas, es como una purga. Si le aumentas ahí un litro de aceite o lo que sea, no, es peor, se sale todo, ¿no? Entonces, bueno, y el limpian el intestino grueso y así adelgazas y se purifican. Y el asunto es que, ¿de qué hablamos aquí? Es una renovación espiritual, es una renovación del alma, es una renovación del hombre interior. ¿Cómo lo limpias? ¿Cómo le sacas el brazo, te compras tu spray para...? ¿Cómo le tallas? Se trata del alma, es una renovación. ¿Cómo puede el impío ser declarado justo? No se puede. Tiene que ser una obra y una renovación de parte de Dios. Este es el asunto, el alma no se puede. ¿Cómo lavar el alma? O sea, sé cómo lavar un trapo, sé dejarlo remojando, sé echarle cloro, sé echarle de ese del rosita, ¿cómo se llama? Windex, no, el otro, el Vanish, ese Vanish blanco, y mi esposa, como mi hija estaba estudiando, ya ve las batas de los médicos bien blancas, entonces le echaba Vanish blanco, y de la otra ropa también, luego si se confundía se despintaban todas las ropas, pero ya ni modo. Entonces tú le echas eso y sé cómo lavar la ropa, sé cómo quitar el cochambre con el agua caliente, le pones este líquido y ya se limpia. Pero el alma, ¿cómo limpias el alma? Tenía un compañero ingeniero que decía, no, dice, ahorita vengo bien, bien, es relax y todo, dice, anoche, dice, es su método de limpieza. Me compré unas caguamas, ¿sí? Puse música espiritual, así, puse Beethoven y así. No, dice, me acosté y dice, no, vengo ahorita, dice, bien fortalecido. Anótele, ¿no? Para limpiar el alma, unas caguamas con música de Beethoven. No, hermano, no puedes limpiar. ¿Cómo limpias tu alma? La única forma de limpiar tu alma es mediante la renovación que Dios hace. El que creó el alma la limpia, la perdona, el pecado contamina el alma. Tiene que ser limpiado, renovado mediante el perdón, la reconciliación, toda la obra completa de Cristo. No puedes hacerlo de otra manera. No es algo que esté... Es una fórmula del nopal. No se puede, hermanos. No se puede. Y en esta otra última figura, todo esto nos muestra la imposibilidad de que la regeneración puede hacerse por voluntad, ¿qué? Propia, por voluntad humana. Es una obra de Dios y nada más, ¿verdad? Y la última figura es en Deuteronomio 36, cuando la Escritura nos dice que es una circuncisión espiritual. No se trata de la circuncisión que fue entregada a Moisés, se trata de una circuncisión espiritual. 30 en el versículo 6 de Deuteronomio, ¿circuncidará quién? Esta circuncisión no podía ser hecha por Abraham, ¿no? No podía ser hecha por los sacerdotes. No, dice, circuncidará quien Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, entonces, la obra de la circuncisión espiritual es una obra que solamente puede hacer ¿quién? Dios. Y esa circuncisión espiritual es lo que nosotros llamamos la regeneración, el nuevo nacimiento. Tomando este texto, el apóstol Pablo en Romanos 2 lo explica y él lo indica cómo es esa circuncisión. Y aclara desde un principio y nos dice, ¿no? 2:28. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, con la circuncisión en la carne, ¿no? Manifiesto, si tú lo ves, este es circuncidado, este es hijo de Abraham. Dice, no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es manifiesto en la carne. Entonces, ¿cuál es? Dice, es judío, o sea, vamos a decirlo en esos términos, hijo de Dios, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. ¿En dónde? En espíritu, dice, no en letra, no en las tablas de piedra, sino, y dice, la alabanza del cual, ¿no es de quién? No viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, nadie puede decir, no, yo llamo a las personas y la persona se regenera. Hermano, no es la obra del hombre, ¿de quién es la obra? De Dios. Es la obra de Dios. Por supuesto que es la operación de Dios. Y los hijos de Dios, ¿sí? Así, ¿se acuerda usted que dice que veíamos el ministerio del Espíritu ahí en 2 Corintios 3? Dice que, ¿sí? Los mandamientos son escritos, no, ¿sí? Vamos a verlo porque así de memoria ya se me olvidó. 2 Corintios, en el capítulo 3. Versículo 6, versículo 3, siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo. ¿Qué es lo que sucede? Aquí hay varias cosas, dice, sois letra de Cristo, pero Pablo dice que es administrada por nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando es predicado el Evangelio, cuando es predicada la palabra, el Espíritu Santo opera. ¿Cómo opera? Bueno, en forma soberana. Hace lo que Él quiere, prospera la palabra para lo que Él la envió. Y dice, el Espíritu obra, no escrita la palabra, dice, no con tinta, dice, más con el Espíritu del Dios vivo. Y no se escribe en tablas de piedra, sino ¿en dónde? En las tablas del corazón, en el alma es grabada. Esto se realiza a través de la operación del Espíritu Santo. Por eso nosotros le pedimos a Dios que el Espíritu Santo que nos ilumine, que su palabra sea aplicada, que sea guardada en el corazón, que no sea desechada, porque así es como la regeneración se opera. Cuando Ezequiel hablaba de esta obra, Dios hablaba de esta obra, Ezequiel 37 conoce el pasaje. ¿Qué le dijo? Ve este valle, era un valle de huesos, ¿qué? Secos, muertos. Y dice, profetízale. La profecía es la predicación, ¿no? O sea, predícales, pero están bien muertos. Predícales. Y comenzó a predicar, ¿y qué sucedió? Empezó a hacer ruidito, ¿no? Y el ruidito es que hueso con hueso se buscaba. Algún día nos visitarán en Querétaro. Hay un cuadro ahí que nos regaló un buen hermano, el hermano Daniel Chamberlain, es el pastor del hermano Tomás. Me llevó unos cuadros donde está Ezequiel, está en medio entre el cielo y la tierra y está el valle de los huesos secos ahí. Sí, el hermano me preguntó, me dice, ¿quién es este? Sí. ¿Quién es este? Pues en los huesos secos es Ezequiel, ¿verdad? Y está profetizando y está un muerto ya formado completo buscando su calavera, están las calaveras ahí, está. Hermano, cuando la palabra llega, nuestra vida se comienza a ordenar. La obra de la regeneración está siendo operada. El Espíritu Santo va formando, ¿sí? Va dando la vida. Y de buenas a primeras, uno no puede decir cómo es. Pues yo no sé, yo era ciego y ahora veo. A veces estás a la mitad y dices, pues yo veo como árboles que caminan, pero... Ah, no, son personas, ¿verdad? Y empiezas a ver la realidad de la vida espiritual y de las cosas, se quitan las nubes, se opera esto por la palabra poderosa de Dios. ¿Quién hace eso? Lo hace el Espíritu Santo. Hace esa circuncisión, esa operación, te da la vida, forja la vida. Y así es como sucede, ¿no? Como sucede y llega la salvación a la vida de la persona. Bueno, la última parte... Estaba hablando yo estoy en serio, entonces ya sigo la última parte, hermano, para llenar. Entonces, la última parte, hermano, vos ahora sí ya nos vemos nada más. Borramos aquí tantito esas ilustraciones y vamos a tratar de poner, o sea, estas evidencias, aquí está cómo Dios nos encuentra, esto es lo que Dios hace. Ahora, ¿qué sucede después de que Dios hace esto? Tiene que manifestarse. Se tiene que manifestar y hay evidencias. Entonces, aquí el especialista en las evidencias, ustedes escucharon el sermón predicado por el hermano Eleazar, ¿no? Basado en la primera carta de Juan, las evidencias de haber pasado de muerte a vida, ¿no? ¿Se acuerda usted? Sí. Vamos a ponerlo ahorita en una forma resumida. O sea, ¿qué es lo primero que... O sea, cuando... se imparte la vida, ¿qué es lo que sucede? Eso es algo similar a cuando nace un niño. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Casi todos tienen hijos. O sea, cuando nació su primer hijo, ¿qué pasó? La casa estaba primero tranquila, ordenada, ¿verdad? Y cuando nació el primer hijo, ¿qué ocurrió? No, ya no es la misma casa. ¿Qué ocurrió? Hay una vida allí. Uno no puede pasar desapercibido que está una persona ahí viva. ¿Qué hace esa persona viva? Bueno, primero nada más vemos qué hace del baño. Eso sí nos damos cuenta, ¿verdad? Si no nos avisan, huele y todo lo demás, ¿no? O sea, pero luego chilla, come. Y luego, qué maravilla, ¿no? La persona empieza a sonreír. Y luego empieza a balbucear. empieza a gatear, y usted conoce toda la historia, es maravillosa, ¿verdad? O sea, usted pudiera decir que cuando llegó la vida a su casa a través de su bebé, usted no se dio cuenta, la vida llegó y no se dio cuenta. ¿Cómo fue? No, hermano, o sea, claro que hay una manifestación de vida, ¿sí? Empieza a ver en la persona, entonces, esa vida espiritual, de estar muerto sin parte de la vida, pues entonces comienza a haber vida espiritual. ¿Qué hace el bebé? ¿Tiene hambre? Sí. El niño requería la leche. Así los hijos de Dios dice que requieren la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan. La vida se manifiesta, el niño tiene hambre, el niño chilla, el niño respira, el niño... Aquí es lo mismo, ¿no? Tienes hambre de Dios, hambre de adoración, hambre de la palabra, hambre de la comunión con Cristo. Todo eso sucede, se manifiesta entonces la vida espiritual. En segundo lugar, dice en Romanos 5:21, estábamos bajo el poder y el dominio del pecado. Si somos librados, entonces comienza otro reino. Ahora es el reino de la gracia sobre nosotros. Ya no es el poder y el dominio del pecado, sino que Cristo empieza a gobernar sobre nosotros. Esto es lo que dice precisamente en Romanos 5:21. ¿Lo tiene ahí, hermano? Sí. ¿Cómo dice? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ya, el reino del pecado, ¿qué es lo que trajo? Muerte. Muerte, destrucción, orgullo, soberbia, pleitos, celos, iras, contiendas, todo el fruto que trae el paquete de la carne, ¿no? Y cuando llega la vida y el reino de la gracia, ¿qué ocurre? Hay otros frutos, ¿cuáles son? Arrepentimiento, fe, paciencia, benignidad, bondad, toda la vida y el rey. O sea, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:14 que los que son guiados por Dios, 8:14, guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea, se manifiesta la vida, este es un hijo de Dios, comienza a reinar la gracia, comienza a ser guiado por ¿quién? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo guía el Espíritu? No, algunos están empezando, vete por allá, no, por allí no, vete por el otro lado. No, hermano, la palabra inspirada de Dios es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía por medio de esta palabra. Lo sabemos de memoria, ¿no? O sea, yo recuerdo una silla, me lo aprendí de memoria escuchando a esa señora en un culto. Salmo 119 y 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Y ahí, ¡pum! Entró en la cabeza, ¿verdad? ¿Para qué sirve la palabra? Para iluminar, para mostrarme el camino. ¿Sí? Dios nos muestra el camino, ¿verdad? Nos muestra a través de su palabra la verdad, lo que debemos seguir. En tercer lugar, si éramos enemigos, Dios quita esa enemistad. ¿Qué es lo que empieza a ver ahora, hermanos? Amistad. ¿Cómo se llama esa coetanía? Comunión. ¿Comunión con quién? Con Dios. Con Dios. A través de su Hijo Jesucristo. Entonces, en lugar de haber enemistad, en lugar de ser enemigos, ya estamos amistados con Dios. Estamos tan amistados con Dios que le oramos. Estamos tan amistados con Dios que nos da sus consejos y lo seguimos. Estamos tan amistados con Dios que nos gusta venir a escuchar qué nos dice en su palabra. Y hay una relación viva y personal entre Él y nosotros. ¿Sí? Él viene y nosotros le cantamos y Él escucha nuestros ruegos, escucha nuestras oraciones, escucha nuestra adoración, nuestra alabanza, y Él contesta y nos manda la palabra. Y entonces nosotros decimos, Señor, gracias por lo que nos envías, y volvemos a agradecerle y a cantar, y el Señor nos... Y es un diálogo continuo que no para, y que pueden pasar años y años y años, y tú, esto, la vida es así, la vida cristiana, ¿no? Ahora entonces, vea en por favor en primera de Juan 4:19-21. Porque esta coinonía, cuando dos personas están en comunión, están en coinonía, ¿qué es lo que fluye entre esas dos personas? Amor. Amor. Exactamente, es lo que dice la escritura, ¿no? Es el fruto precisamente de una relación correcta. Y nos dice en 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, nos dio la vida, nos regeneró. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, comienza a ver aquello que comentábamos, ¿se acuerda cuando hablábamos de los matrimonios, ¿no? O sea, Dios, al reconciliarnos con Él, al venir la vida nueva, nos capacita para amar, para negarnos, para mortificar la envidia, el egoísmo, el orgullo, etcétera, y nos hace capaces de amar a nuestro prójimo. Tenemos comunión y existe amor en lugar de odio, enemistad, hay amor. Ahora, en cuarto lugar, si Él recrea un hombre nuevo, ¿qué es lo que pasa? Primera de Juan 2:3, este hombre nuevo, dice el apóstol, primera de Juan 2:3, en lugar de ser dominados por la naturaleza caída, al ser recreados conforme a Dios, en justicia y santidad de verdad, dice que nos recrea, ¿verdad? Entonces, y el apóstol Juan nos dice, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué lo sabemos? Si somos recreados en justicia y santidad, ¿cuál es la norma que nos habla de la justicia y de la santidad de Dios? ¿Cuáles son las normas que nos enseñan a hacer los mandamientos? Entonces comenzamos a vivir una vida de obediencia en los mandamientos. Por eso las personas que dicen yo amo a Dios, pero no guardan los mandamientos, nos están engañando, ¿verdad? Porque lo que tienen es un amor guajiro, un amor fantasioso en su mente, pero el amor verdadero se manifiesta cuando tú andas en la obediencia de los mandamientos. Es como si su esposo le dice a la esposa, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? ¿Sí? El esposo le dice a la esposa, no, mi vida, sí, mira, tengo otras tres mujeres, pero te amo de verdad. ¿De veras te amo? ¿Qué le va a decir la señora? No, le va a sacar una pistola ahí y le va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, ¿no? Estoy bromeando, pero... ¿Me entiendes? No le va a creer, ¿por qué? Porque no es posible, ¿no? Si me amas, entonces, ¿qué? Dice, no adulteres contra mí. ¿Me amas? No me robes. O sea, se manifiesta el hecho de que estamos bajo la justicia, la santidad, que la naturaleza caída ya no nos domina, en el hecho que obedecemos los mandamientos. Andamos conforme, en esto sabemos que le conocemos. En quinto lugar, en primera de Juan 5, por favor. Estábamos ciegos en un estilo de vida mundano, ¿sí? Y Dios quita esa ceguera y ya vemos, oye, ahora sí estoy entendiendo eso de que en realidad toda la alcoholización que se promueve a través del deporte y a través de todo esto, en realidad nos están manipulando y nos están controlando para vivir bajo ese sistema, ¿verdad? Si no te pones esta ropa de tal marca, no te ves bien. Oye, pero si yo traigo otra marca, híjole, lo siento de verdad, ¿no? Si no te pones esta marca, no te ves bien. Y si no te tomas esta otra marca, tampoco no te vas a ver bien. Entonces tú estás lleno de... Es una manipulación completa, ¿sí? Entonces tú tienes que quitarte esa escafandra y zafarte de ese estilo de vida. Decir, no, o sea, en realidad dice primera de Juan 5:4, ¿no? Cuando el apóstol Juan habla en ese sentido, nos dice, todo aquello que es nacido de Dios, ¿qué ocurre? Vence al mundo. ¿Y cuál es el sentido en que lo vence al mundo? ¿Se pone a pelear contra el globo terráqueo? ¿Cuál es el sentido que debemos darle a la palabra mundo ahí? las prácticas. Es un estilo de vida, son las prácticas, las costumbres. Entonces se rompe esa cadena. Ya no estoy ciego, ya vi que me están manipulando. Ya vi que aunque no me ponga yo la loción de Rafa Márquez, de todas maneras estoy guapo. Sí, eso me lo imagino nada más, ¿verdad? Pero, sí me explico, pero si te pones, aunque no me ponga el perfume de Chanel, de todas maneras eres guapa. ¿Me explico? No, pero es que si yo tuviera Chanel, ¿ya sabe cuánto cuesta el Chanel? No, yo tampoco, pero yo me imagino que ha de ser muy caro. Pero, bueno, el asunto es que ya no estamos bajo el estilo y el control, hermanos. Dice ahí en el versículo 5 también, esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe. ¿Sí? ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, el sentido es que ya no estamos bajo el control y la influencia, ¿sí?, del mundo. Y ya no estamos ciegos, ya no nos engaña el maligno. Ahora nosotros tenemos un estilo de vida diferente, ¿no? Que vence al mundo. ¿Quién controla el estilo de vida de este mundo? El príncipe de este mundo. Entonces ya no estamos. Ahora, ¿quién controla nuestra vida? El Espíritu Santo de Dios, ¿no? Vence al mundo, vence al maligno. Ya no estamos bajo su trampa. Ya no estamos. Ahora, si nosotros nos fuimos encontrados sin fe y sin arrepentimiento, la regeneración nos capacita ¿para qué? Para arrepentirnos y creer, exactamente. ¿Y cómo se llama eso en la Biblia? Dice que la persona fue ¿qué? Nacida de nuevo. Vamos a poner la frase convertida. O sea, cuando una persona se convierte, ¿qué es? Va hacia el estilo de vida de perdición, se convierte, dicen conversión, marchas, vas para el otro lado, ¿verdad? O sea, le das la espalda al pecado, al maligno, a la mundanalidad, a ese estilo de vida, y marchas hacia Dios, hacia la obediencia, hacia el cielo, ya no hacia la destrucción, hacia el infierno, la perdición, sino hacia Dios, hacia la gloria, hacia la obediencia, la santificación, etcétera, ¿no? La persona es convertida. Noten ustedes aquí, aunque la operación de la regeneración es una operación misteriosa y secreta, obrada por Dios en el alma, las manifestaciones son ¿qué? Evidentes. Tangibles y evidentes en una vida convertida. ¿Me explico? Y podemos terminar, por fin el hermano va a terminar. Ya ves, hermano, ya te vamos a echar la culpa ahí. Hermanos, la regeneración es una obra de Dios. Sí. Es una obra hecha por Dios y ¿quién? El Espíritu Santo. Bueno, es la Trinidad, ¿no? Pero ¿quién le ayuda a Dios en la regeneración? Nadie. Es una obra de Dios. Esa es la obra de Dios. No intervenimos. Cuando nosotros hablamos... ¿podemos borrar eso ya? Si usted tiene eso en su mente, y lo vamos a terminar llenando el pizarrón otra vez. Y ya, lo más complicado no es llenarlo, hermano, lo complicado es borrarle aquí, ¿verdad? No, no es cierto, hermano. Entonces, fíjese bien, la regeneración... ¿sí? Es una obra solo... de Dios, ¿verdad? Ahí es una obra solo de Él, ¿sí? Y en la conversión, ¿qué es lo que ocurre? Solamente cuando nos convertimos, ¿qué es la obra solamente de nosotros? Es la obra de dos fuerzas, ¿no? El poder de Dios y la responsabilidad humana. Véalo esto en estos términos. La vida convertida significa, por un lado, lo hemos puesto así, ¿no? Una parte de la moneda es la regeneración. Esta regeneración es de Dios, es del cielo, solo de Él. Y la conversión, que aquí esta moneda la vamos a convertir en esta. Esta es la manifestación, ¿sí?, de que yo he sido regenerado, me convierto. ¿Qué implica la conversión? Implica el arrepentimiento y la fe. No sé si me explico. Sí. Entonces, así sucede. Aquí, ¿quién se arrepiente? Yo. Yo me arrepiento. ¿Quién es responsable de arrepentirse? No, estoy esperando aquí, hermano. Ya mero llega. Allá viene. Sí, allá viene. Sí, creo que sí. Allá viene mi arrepentimiento. No, hermano, o sea, tú te tienes que arrepentir, es tu responsabilidad. Si ves tu forma de vivir, que está mal, si Dios te abrió los ojos, si tú ves la lumbre, no vas a ser tan tonto para seguir caminando hacia la lumbre y hacia la destrucción. Si ya tus ojos fueron abiertos, ¿quién se tiene que voltear? ¿Dios? No, es nuestra responsabilidad. Entonces todas las personas que piensan que no, la elección elimina la responsabilidad, y no hermano, no elimina la responsabilidad, tú eres responsable de arrepentirte y creer, claro, ¿sí? Si tú borramos esto, para explicar esa parte, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Si yo recibo, o sea, en mi personalidad, mi mente, mis emociones y mi voluntad, de acuerdo a la escritura, la mente estaba entenebrecida. O sea que manejabas en la noche con lentes oscuros. ¿Cómo se ve? No, pues no se ve. No, que estaba entenebrecido. Las emociones, teníamos un corazón de piedra. ¿Cuánto sentíamos? El corazón de piedra no tiene emociones. Ahora vamos a ver. La voluntad estaba acostumbrada, ¿qué? Esclavizada a pecar. ¿Qué es lo que hace la regeneración? Dios ilumina la mente. Dios pone un corazón de carne y Dios libera la voluntad. ¿Qué es lo que va a hacer una persona con una mente iluminada, con un corazón de carne y con una voluntad ya no esclavizada al pecado? ¿Qué hace? Volverse a Dios. ¿Sí me explico? Se vuelve a Dios la persona. Entonces, ¿quién es la persona que se... ¿quién se vuelve? La persona. O sea, no se le dice, no, yo estoy esperando aquí, yo soy elegido de Dios, pero estoy esperando a ver si Dios me voltea. O sea, no te va a voltear Dios, tú le tienes que dar la espalda al pecado. Ya hemos platicado tantas veces ese ejemplo del fatalismo, los hermanos lo han oído varias veces, ¿sí? Aquel hombre, ¿no?, que estaba esperando le dice a su señor, está en una hamaca, está en la hamaca, es un yucateco y está en la hamaca meciéndose, ¿verdad? Entonces de repente ve ahí en la esquina una serpiente. Entonces, como es, cree en la soberanía de Dios, le dice a su esposa, oye, llama al doctor. ¿Cómo que llamas al doctor? Sí, dice, es que la serpiente va a dar la vuelta y vendrá y me morderá aquí. Entonces llama al doctor de una vez, ¿no? No, hermano, eso es una tontería. O sea, tú tienes que aplicar la responsabilidad. Si tú ves la serpiente ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues párate, agarra un machete y le partes la cabeza a la serpiente. Es tu responsabilidad. Ahí viene el alacrán, seguro me va a picar. Bueno, pues ya será la voluntad de Dios si me pica. No, agarra la chancla y mata al alacrán, por favor. O sea, no malentendamos las cosas, ¿no? No, yo estoy esperando a ver si Dios me da el arrepentimiento. Hermano, arrepiéntete de tus pecados. Señor, no puedo arrepentirme, pero lo que yo entiendo es que es mi deber y yo veo que mi vida está mal y entendí un poco. Concédeme el verdadero arrepentimiento, concédeme que le dé la espalda a toda esta vida y que me vuelva a ti y te sirva. Sálvame, ten misericordia de mí y vuélvete y abrázate de Él. Esa es tu responsabilidad. Nadie te va a empujar, tú búscalo, abrázalo. Ya cuando lo abrazaste, después vas a decir juntamente con todos los que hemos creído, no era yo el que te buscaba, sino eras tú siempre atrayéndome y seduciéndome con lazos de amor, ¿no? Ahora, en segundo lugar, la obra. Ya me estoy apurando de veras, hermanos, con pena y todo, pero me la aguanto. La obra de la regeneración es interna, ¿verdad? Sí. Es en el alma, ¿sí? No. Ahora, ¿el producto cómo es? Es la conversión es externa. Si alguien nos llega, hermano, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Y bueno, yo realmente he experimentado una conversión interior. No, lo que queremos que tú manifiestes es una conversión exterior. No sé si me explico. Sí. Yo me he convertido en el interior. Bueno, eso lo entendemos. Si Dios ya te regeneró, ya asca, tu vida es otra. Pero lo que queremos es que se manifieste. Si tú sigues en su mismo estilo de vida, en sus mismos pecados, en las mismas cosas, lo que tienes es tu conversión interior, pero en realidad no es nada tu conversión interior, sigue siendo la misma persona, ¿verdad? Requerimos ver frutos, una obra visible, ¿no? Ahora, la regeneración es invisible como el viento, la operación, pero el arrepentimiento y la fe, ¿son qué, hermanos? Visibles, la persona arrepentida, convertida. Sí. La regeneración es un corazón nuevo. Que se manifiesta en un nuevo estilo de vida. Eso es externo, ¿no? Si hubo un cambio. O sea, a ver, espérenme tantito para entender eso del cambio. Si vamos a ilustrarlo con lo simple de los animalitos, ¿no? O sea, si usted tiene un gato y le cambia la naturaleza a perro, entonces es eso, le da un cambio y le da un giro, le da una nueva naturaleza. Era gato y usted le da una naturaleza de perro. ¿El animalito va a seguir maullando? No. No, ¿qué va a hacer? Va a ladrar. Va a ladrar. ¿Va a actuar en conformidad con qué? Con su nueva naturaleza. Entonces, si Dios cambia el corazón, habrá un nuevo estilo de vida. ¿Sí me explico? Si uno lo ve de esta manera, la regeneración es el nacimiento espiritual. La conversión es la vida espiritual. Ya nací. Ahora me desarrollo en esa vida. No sé si me estoy explicando. Ahora, si nosotros vemos la regeneración en estos términos, la regeneración es causa y la conversión es el efecto. ¿Se entiende, hermanos? Es una reflexión en ese sentido. Ahora, terminamos. Ahora sí ya estamos terminando, hermanos. Como el festival de Porky, lástima que terminó. Los que tienen más de 62 años pueden acordarse. Esas eran las caricaturas que todavía se podían ver. Déjenme ponerle aquí una rayita donde vamos. Si no, luego el hermano le pregunto y se le olvida. Hermano, ¿en qué nos quedamos allá? Y no se acuerda el hermano mal. Hermanos, todo esto nos conduce, vamos hacia allá. ¿Por qué estamos viendo estas cosas? La obra en Aguascalientes es una misión. Y si algún día ha de ser establecida, Dios mediante, una iglesia, esa iglesia tiene que ser formada por piedras vivas, por personas regeneradas. Los miembros de la asamblea de la iglesia de Aguascalientes han de ser personas renovadas y regeneradas, reconocidas, ¿no? Porque no podemos hacerle como la iglesia católica, ¿no? Ahí entran de chile, de dulce y de manteca. O sea, está todo revuelto, ¿verdad? Y todos están en todo es pura manteca. No sé, nadie se vaya a ofender, lo que quiero decir porque todos tenemos raíces católicas, venimos de allá, nuestras familias somos mexicanos, hermanos, o sea, no somos de Gringolandia, todos así, o sea, tenemos nuestra historia y nuestra historia es en su mayor parte católica, ¿no? Mis padres estaban ahí, no eran, pero estaban ahí, y casi la familia de todos nosotros está aquí en nuestro país. Entonces, a lo que quiero decir es que en el catolicismo entran y salen, y no importa si son narcos, si son borrachos, si son homicidas, si son adúlteros, o sea, está todo ahí hecho bola, ¿no? Y no importa, nadie dice nada. Al final todos están de acuerdo, ¿no? Está el borracho ahí, el adúltero, el mujeriego y todo. No, sí, nuestro hermano va al cielo y sí, le damos gracias a Dios, se nos adelantó. Y ya sabe todo lo que se dice, ¿no? Esas son puras mentiras. Pero como estamos acostumbrados a oír mentiras y creer mentiras, entonces todo lo ve como normal, es la ceguera, no, eso es lo que Dios quita, pero ya tú lo ves. Entonces nosotros no queremos que sea lo mismo. Si ha de ser establecida una iglesia, es de piedras vivas, de personas que tengan testimonio, que de personas que han sido verdaderamente convertidas, ¿no? Y esa es la vida de una iglesia, ese es lo que Dios bendice, ¿no? Entonces estamos viendo este tema enfocados a eso. Y lo vamos a dejar allí hasta ahora, hasta ahí, nada más. Sí, hermano, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Le vamos a dar una introducción. No, les... Solamente el 1 Tesalonicenses 1:9. Vamos a usar ese texto en la próxima vez. Lo leemos. ¿Por qué razón? Dice ahí. 1 de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 1 y versículo 9. Ellos cuentan, dice, de nosotros. ¿Cuál entrada tuvimos a vosotros, o sea, entre los tesalonicenses, cuando dice, cuando Pablo llegó con el Evangelio, y cómo os convertisteis? Estamos hablando aquí ya de la persona fue regenerada, fue convertida, y dice, ellos cuentan cómo os convertisteis de los ídolos, 1:9, ¿a qué? A Dios. A Dios. Y vea cómo esto es vida verdadera. Y esa vida espiritual se traduce, te convertiste para servir al Dios vivo y verdadero. Y para tener una vida de esperanza, ¿no? Esperar a su Hijo de los cielos. ¿Por qué esperamos a Cristo? Bueno, lo esperamos porque Cristo viene a establecer cielos nuevos y tierra nueva, donde mora el amor, donde mora la justicia, un mundo de amor. Esta tierra será deshecha, será abrazada, ¿sí? Será destruida, ¿sí? Serán apartados los unos de los otros, ¿sí? Y seremos reunidos con Dios para siempre. Tenemos es la esperanza y tenemos esa certeza de que el mundo se conducirá de esta manera. Entonces esa esperanza late en nuestros corazones, no estamos locos, Cristo vendrá. Entonces, y estamos unidos en ese servicio, en esa esperanza, ¿sí? Esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, Él dice, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Entonces, todo eso no se hace en un vacío, se hace en el contexto de ¿a quién fue entregada la gran comisión? A la iglesia. Entonces, ¿cómo se forma una iglesia? Ya estamos llegando al punto, ¿no? Entonces, Dios llega con la salvación, Dios salva a las personas, y esas personas son conducidas a formar, ¿qué? Una iglesia. No estamos en el vacío. Y esa iglesia comienza a cumplir la gran comisión que Dios le dio a su iglesia. Entonces, hacia allá es el camino, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar ahorita hasta ahí, vamos a ponernos de pie, hermanos, y pedimos a nuestro hermano Cristian, si nos dirige su hermano en la oración, por favor. Dios bendito, querido Dios, damos gracias por este día de reposo, este día que tú mandaste que se te adorara, como todos y cada uno. Pero este día es especial, Señor, es únicamente para que tú puedas edificar nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, como asamblea, como hijos. Agradecemos que tú hayas tenido misericordia para con nosotros, Señor, cuando estábamos muertos, Padre. Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, Señor. Agradecemos que tú nos hayas librado de la ira y nos hayas traído a las obras de justicia, Padre. Gracias por el día de hoy, Señor. Gracias por estos mensajes. Gracias por nuestros hermanos que vienen de lejos, Señor. Han dejado sus comodidades, sus trabajos, para venir y entregarse como tú les demandas, Padre. Gracias por su vida, ahora síguelos conservando, llévalos con bien, Padre. Gracias por este alimento que tú nos has dado, este alimento que no es perecedero, Señor, este alimento que es para vida eterna, Señor. Yo te ruego en Cristo Jesús, Padre, que si hay alguien entre nosotros que aún no ha sido a vida nueva, Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Y gracias por esto que tú estás iniciando hace mucho tiempo, Señor. Y estaba en tu propósito. Gracias por esta misión, por esta iglesia que tú tienes a bien levantarnos, Padre. A tu tiempo, Señor, que sean todas las cosas, Padre. Pero gracias por estos mensajes. Gracias por tu palabra, porque nos has seguido edificando ha sido de, la hemos recibido con gozo, Padre. Y ten misericordia de nosotros, guárdanos del error, Señor. Te agradecemos por todo ello, Señor. Salimos el día de hoy a la calle, a nuestra vida secular, que ya podamos manifestar la obra, Señor, que pueda ser evidente y la gente pregunte, Señor, ¿por qué esta diferencia? ¿Que acaso somos más inteligentes? Por supuesto que no, Padre. Es por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Por tu voluntad. Que la gente pueda ver esa gracia que has puesto en nosotros, Señor. Y en nuestras familias. Para que ellos pregunten y vengan a ti, Señor. Que tú utilices el medio de nuestro testimonio, Señor. Porque si no, no vale, de esto no vale nada, Señor. Sino cuando lo practicamos, es cuando tú te glorificas, Padre. Te alabamos en Cristo Jesús, Señor.